Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este primer programa que se llama ¿Qué ciencia con esto? Mi nombre es Tania Jasso y mi compañero es Felipe. Este es un programa en el que queremos acercar a ustedes, hablar de nuestro entorno a partir de la ciencia. Como les decía, mi nombre es Tania Jasso, yo soy psicóloga, pero soy una psicóloga que no se dedica a dar terapia, sino a la investigación. En particular, me dedico a la investigación sobre adquisición del lenguaje, pero entre otras cosas también me interesa el aprendizaje en general. Me interesa la memoria, el sueño, la cognición musical, la física, las matemáticas, la astronomía y pues también me gusta la divulgación de la ciencia. Y mi compañero es Felipe, que a continuación se va a presentar. Buenas tardes a todos, yo soy Felipe Rincón, bienvenidos al programa, a este primer programa de ¿Qué ciencia con eso? A modo de presentación, yo soy biólogo, y me he dedicado al estudio de los murciélagos, en particular la reproducción de los murciélagos. Y también me dedico a la ecología y últimamente me ha interesado la parte social, también esa relación de la sociedad con la naturaleza. Y eso es lo que estoy trabajando actualmente. Bienvenidos nuevamente a este programa donde nos veremos cada semana. Como les decía, este es un programa de ciencia. Los primeros programas nosotros platicaremos de algunos temas que consideramos de interés, pero la idea es que ustedes estén interactuando con nosotros y nos escriban y nos comenten acerca de los programas que les gustaría de los temas que les gustaría que comentáramos. Para eso los invitamos a escribirnos a nuestro Facebook, ¿Qué ciencia con eso? Pero también los invitamos a contactarnos por medio de la cabina en La Voladora Radio, al teléfono 597-97-8-52-52, al WhatsApp 55-40-61-54-59, al Facebook y Twitter @ La Voladora Radio y a la página web www.lavoladora.org. Bueno, como les mencionaba Tania, en un principio este es un programa sobre ciencia, sin embargo también vamos a tratar temas de tecnología. Trataremos de tener algunas entrevistas en algún momento, información de otras cosas relacionadas con la ciencia. Y también tenemos preparadas varias secciones para ustedes, ¿no? Entre ellas están noticias de actualidad sobre la ciencia, cómo están los cielos en el momento del que estamos haciendo el programa, cómo está la bóveda celeste en ese momento. Y también hablaremos de algunas cosas de flora o fauna que estén relacionadas con la región en donde vivimos. También hablaremos de mitología, la relación del arte con la ciencia y podremos tener en algún momento algunos retos y hablar sobre las carreras científicas que hay en nuestro país. Hoy al ser el primer programa y al ser el inicio del año, también queremos hablar sobre el inicio del universo. Entonces, es algo que siempre el hombre o las culturas nos hemos preguntado de dónde venimos, cómo se generó todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Todo lo que tenemos en el universo, ¿de dónde viene? Entonces, todas las culturas se han preguntado esto, y hoy, al ser nuestro primer programa, también vamos a hablar sobre eso, sobre el origen del universo. Y bueno, les comentaba que muchas de las culturas le dan una explicación, casi siempre relacionada con los dioses, con su mitología, y bueno, lo que más conocemos quizá es cómo lo explica la religión católica a partir del Génesis, ¿no? Cómo se creó, cómo Dios creó el universo. Sin embargo, en este caso, hacer un programa de ciencia, vamos a hablar de las explicaciones científicas del origen del universo. Entonces, para que sea científico, tiene que haber pruebas, tiene que haber evidencias de esta creación del universo. Entonces, en específico, hoy vamos a hablar de estas pruebas y cómo se ha creado el universo y qué pruebas tenemos científicas de esto. Entonces, y vamos a hablar específico de una teoría, que es la teoría del Big Bang. Hay otras teorías, pero esta es la que más es aceptada, está porque es la que tiene más evidencias a nivel científico. Por eso hoy vamos a hablar más de esa explicación de del origen del universo. Siendo el primer programa, nos quisimos ir al origen de todo. Entonces, el origen del universo. Y sí, como dice Felipe, la teoría del Big Bang es la teoría más aceptada actualmente. El primero que habla de esta teoría es un sacerdote belga, un físico y sacerdote belga llamado Georges Lemaître. Es quien postula esta idea original y lo hace basándose en la teoría general de la relatividad. Él plantea la idea de un universo en expansión que en algún momento había estado concentrado en un punto de masa infinita. A eso es a lo que le llamaba átomo primordial. Esto ocurre en 1927. En un principio esta teoría, es algo curioso, en un principio esta teoría no se llamaba así. Le puso el nombre, quien era como el principal contradictor de esta teoría, Fred Hall. Él en algún programa de radio alguna vez se mofó de la teoría y pues a modo de burla dijo, ah claro, si todo estaba concentrado en un punto, pues es como un gran pum, ¿no? Hablando de en la onomatopeya. Entonces, a partir de ahí, hizo que se volviera popular el nombre de la gran explosión. Bueno, precisamente, retomando a Fred Hoyle, él era uno de los que estableció otra de las teorías, ¿no? Él estableció la teoría, digamos, contraria al Big Bang, hablando de del universo en un estado estacionario, es decir, que siempre ha estado de la misma manera, ¿no? Establecido, siempre se ha mantenido igual, y eso es lo que establece Fred Hoyle. Y él era más renombrado, ¿no? Aún en esa época, era una autoridad y por eso mucha gente también le da relevancia a esa teoría en ese tiempo. Bueno. Sí, tenía cierta aceptación en su momento, pero sí, ya más o menos por ahí de los años 50, 60, pues se vino descartando su teoría y sin querer, pues mofándose de la teoría del Big Bang, le ayudó a hacerla popular. Así es, y bueno. Ahora vamos a continuar con una de nuestras secciones que les queremos presentar, que son canciones que tienen que ver con la ciencia. Y bueno, Tania nos va a explicar un poquito cómo va a funcionar esta sección. Sí, esto fue pues solo la presentación del tema del día de hoy. Ahorita regresamos para seguir platicando sobre él. Pero bueno, antes de eso, vamos con la primera canción. La idea del programa es también ponerles un poquito de música, pero que sean canciones que de cierta forma estén relacionadas con la ciencia, ya sea porque el tema de la canción es en torno a la ciencia, o ya sea porque quien la escribió, el artista, se dedica a alguna profesión científica. Entonces, para este primer programa vamos a empezar con una canción de Monocordio que se llama Siempre te busqué. Empezó con una gran explosión, la oscuridad dio a luz, nació una constelación. Yo era polvo estelar, viajaba sin dirección, buscaba algo que buscar en medio de esta gran confusión. Después de mucho viajar por las entrañas de Dios, sentí ganas de parar, sentí ganas de ser dos. Fue un protozoario en el mar, fue un dinosaurio feroz, fue un mono sin amestrar, que un día supo escuchar su voz. En muchos sueños soñé, en muchos cuerpos viví, mil veces me enamoré, otras mil veces morí. Pronto escucho tu voz que se hace canción, y puedo ver que eras tú la que buscaba mi corazón. El

orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 5583-08-1923 y los horarios de atención son de 10 a 18 horas. Y también les queremos presentar las series nuevas que tiene la Voladora Radio para ustedes. Tenemos la serie de los lunes, que es Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. Es una serie de programas para niños enfocados en la historia de México, mitos y leyendas, literatura y música infantil. Su objetivo es acercar a los niños a la lectura y enseñarles nuevos temas de manera divertida. Este pasa cada semana. Por otro lado, los martes tenemos la serie de Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México. Es una producción de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, promovida por la Cátedra UNESCO. Y su objetivo es acercar información para conocer cuáles son los derechos de las audiencias actualmente en México, por qué son importantes y cuáles son las funciones de las defensorías. Esta serie pasa cada 15 días. El miércoles tenemos la serie En Común Conocimiento con Voz Viva. Este programa es un puente informativo entre la investigación científica y las comunidades indígenas rurales y urbanas de México. Su objetivo es promover el diálogo y enriquecer el debate en temas de salud, medio ambiente y ciencia general. Y este programa, esta serie pasa cada semana. Y finalmente tenemos el jueves la serie ¿A dónde van los desaparecidos? Es una serie de podcast de colectivas de búsqueda de personas desaparecidas. Son organizaciones ciudadanas que han perfeccionado distintos métodos de búsqueda de manera autogestiva, rebasando a las autoridades para encontrar a sus seres queridos. Y esta serie también pasa cada semana. Recuerden escucharlas a través del 97.3 FM o por lavoladora.org. Y bien, pues ya, regresando a nuestro tema del día de hoy, bueno, pero antes, queríamos comentarles sobre la canción que escuchamos antes de irnos al corte. Fue la canción Siempre te busqué, de la banda Monocordio. Es una canción que elegimos por su mención justo al origen del universo y a partir de ahí cómo este ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros días. El dato curioso en relación a la ciencia con esta canción es que el líder de la banda, Fernando Rivera Calderón, participa frecuentemente en un programa de divulgación científica que seguramente han escuchado o tal vez conozcan, La Oveja Eléctrica, conducido por Pepe Gordon, que también lleva muchísimos años dedicándose a la divulgación de la ciencia. Entonces, por eso elegimos esta canción para comenzar. Bueno, pues entonces, ahora sí, vamos de lleno con nuestro tema del día de hoy. Así es, bueno, entonces, retomando, estamos hablando sobre el origen, aprovechando que es año nuevo, programa nuevo, pues vamos a hablar cómo se originó el universo, también cuando era nuevo el universo. Entonces, primero quería hacerlos ver todo lo que tenemos en este universo, ¿no? O sea, no solamente somos nosotros, como estamos, nuestro entorno, es toda la Tierra, todos los sistemas, los ecosistemas que hay en la Tierra, todo está dentro de nuestro universo, pero también está todo lo que está dentro de nuestro sistema solar. Los planetas, el Sol, todos los asteroides, cometas, todo eso está dentro de nuestro universo, y más allá todavía, ¿no? Vamos a hablar de nuestra galaxia, otras galaxias, se han escuchado hablar de los hoyos negros, todos esos objetos o esos astros están dentro del universo. Y todo esto tuvo un inicio. Entonces el inicio, de acuerdo a la ciencia, la teoría más aceptada es que todo inició en un punto que se le llama singularidad. Y eso fue, todo lo que existe hoy o lo que vemos ahora, todo lo que les mencionaba nosotros mismos, todo lo que nos compone, estaba antes en un solo punto, que se le conoce en la ciencia o en la astronomía como la singularidad. Ahí estaba todo reunido en ese punto. No había tiempo ni siquiera ni espacio, no existía el tiempo ni el espacio. Y en un momento se dio esa gran explosión. Entonces, toda esa materia o todo lo que se encontraba en ese punto se empezó a expandir y salió de ese punto. Eso pasó hace 14 mil millones de años. Pero era toda la materia que estaba en ese punto. En ese momento no existía ni siquiera la luz. Entonces no podíamos ver lo que pasaba en ese momento. Después empezaron a formarse algunas partículas muy pequeñitas. Ni siquiera, seguramente han escuchado hablar de los átomos, pero los átomos están formados de partículas más pequeñas aún. Entonces esas partículas fueron las que se formaron en los primeros minutos incluso de la gran explosión, de ese Big Bang. Entonces, a partir de esos 3 minutos, fue que se empezaron a formar los neutrones, que son una parte del átomo. Pero bueno, ahí todavía no, ni siquiera teníamos átomos. Esos empezaron a formar 380 mil años después de esta gran explosión. Ahí se formaron los primeros átomos, que fueron los de hidrógeno, los más sencillos, que son los de hidrógeno y los de helio. Esos fueron los primeros átomos que se formaron. Y ya que se formaron esos átomos, se pudo transmitir la luz. Entonces ahí ya podemos, más adelante les vamos a hablar de cómo esa evidencia o esa luz llega a nosotros después de tantos miles de millones de años. Y bueno, más adelante ya cuando teníamos átomos de hidrógeno, teníamos átomos de helio, bueno, principalmente en mayor proporción teníamos hidrógeno, y este se empezó a juntar entre sí, o empezaron a formar, y en algún momento, bueno, por la disparidad de toda esa distribución de esos átomos, en algún momento se unieron todo este gas de hidrógeno, y era tanta la presión que se formaron las estrellas. Con esas nubes gigantescas de hidrógeno se formaron las estrellas. Eso pasó cientos de miles de años, algunos cientos de miles de años después, bueno, de millones de años después del Big Bang, y se formaron muchas, muchas estrellas que fueron las que fueron formando las galaxias que conocemos ahora. Entonces, después hubo periodos de que estuvieron más o menos estáticas, y hubo un periodo de aceleración que se empezaron a separar con mayor velocidad estas galaxias. Y bueno, entonces hablábamos de que a nivel científico, para poder probar estas teorías necesitamos pruebas. Entonces todo esto que les platiqué se ha ido estudiando a lo largo de muchos años. Ya hablábamos que todo esto, esta teoría empezó en el siglo pasado, y durante esos años se ha ido buscando evidencia o pruebas de que esto realmente pasó. Y es lo que vamos a hablar ahora en este programa. Vamos a hablar de algunas de las evidencias o las pruebas que existen de que realmente se formó el Big Bang, o cómo se dio este Big Bang. Entonces Tania nos va a platicar sobre una de estas pruebas. Sí, exacto. Pues como les decía, la primera vez que se postula esta idea de que el universo se originó en una gran explosión fue en 1927, ¿no? Entonces surge esta idea de que todo estaba unido, comprimido en un solo punto en un principio. Solamente surge la idea, pero la primera evidencia llega rápidamente, 2 años después, en 1929, Edwin Hubble, que seguramente para algunos será conocido por el famoso telescopio Hubble, esta persona comprobó que las galaxias estaban alejando. Él lo que hizo fue calcular la distancia de alrededor de 90 nebulosas espirales. ¿Y cómo se dio cuenta que se estaban alejando? Bueno, pues yo les pregunto a ustedes si con solo escuchar el sonido de una ambulancia, ustedes podrían saber si se está acercando o se está alejando. Si se ponen a pensar y se ponen a recordar cuando han escuchado alguna ambulancia en la calle, pues me dirán que seguramente sí pueden detectar cuando se está acercando o cuando se está alejando. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues porque suele sonar más agudo cuando se está acercando y suele sonar más grave cuando se está alejando. A este fenómeno se le conoce como el efecto Doppler, que es el aumento o la disminución de la frecuencia de una onda sonora dependiendo de si se acerca o se aleja. Si se están acercando, la frecuencia o las ondas se van acortando. Entonces, este mismo fenómeno ocurre con la luz. La luz de una galaxia se ve más roja cuando se está alejando y más azul cuando se está acercando. Entonces se dice que se está corriendo hacia el rojo o se está corriendo hacia el azul. En el siglo pasado, pues esperaba encontrar la misma cantidad de galaxias que se corrían hacia el rojo o que se corrían hacia el azul, ¿no? Pensando en un universo uniforme. Pero Hubble encontró que todas, menos las más cercanas, más bien presentaban un corrimiento al rojo. Eso quiere decir que más bien se estaban alejando entre sí. Además, Hubble encontró que no solamente se estaban alejando, sino que entre más lejos estaban, más rápido se alejaban. A esto se le conoce como la ley de Hubble, y fue la primera evidencia para decir que el universo estaba en expansión. Entonces, si el universo se estaba expandiendo, regresando un poquito al cassette, pues era lógico pensar que en algún momento

Posteriormente, pues se pensaba que si toda la materia y toda la energía estuvieron concentradas en un punto increíblemente denso en un principio, pues se pensaba que hoy debería de haber como una especie de fósil, una especie de huella de esas densidades y de esas temperaturas. Entonces se creía que ya se pensaba que esa evidencia tenía que verse en forma de una radiación muy tenue. Y entonces llegó 1965, y en ese entonces dos físicos que estaban probando una antena de comunicación detectaron en su antena un ruidito que era muy persistente y que no podían explicar. Entonces se supone que hicieron un montón de cosas, intentaron limpiar la antena, intentaron quitar así todo el ruido posible, pero ese ruidito seguía ahí, seguía molestando. Y entonces resultó que este ruidito fue ese rastro del violento origen que tuvo el universo. Hoy a esto se le llama la radiación de fondo, y prácticamente con esta segunda evidencia, prácticamente todos los científicos o la gran mayoría de científicos se convencieron de que la teoría del Big Bang era la teoría válida. Curiosamente, estos dos físicos en 1978 recibieron el Premio Nobel de Física justo por este descubrimiento, por un descubrimiento que en realidad fue totalmente accidental. Entonces, la segunda evidencia en favor de esta teoría sería la radiación de fondo. Esto en los años 60 del siglo pasado. Posteriormente, en la década de los 80s, se le añade a la teoría de Big Bang el concepto de inflación. Como les decíamos, en realidad esta teoría es una teoría que se ha ido construyendo poco a poco. Entonces se le agregó este concepto de inflación y ahora se le denomina hipótesis inflacionaria. De acuerdo con esta hipótesis, en la primera fracción de segundo de la gran explosión existió una especie de fuerza de repulsión muy muy intensa que hizo que el tamaño del universo se incrementara rápidamente. Aunado a esta hipótesis, se habla de las ondas gravitacionales, es decir, si hubo este como movimiento muy repentino, esta inflación muy rápida del universo, pues también se pensaba que debería de haber como evidencia en el espacio-tiempo sobre esta inflación, y que esta evidencia se iba a observar en algo llamado ondas gravitacionales, que es como si ustedes estuvieran en un lago y aventaron una piedra, esas onditas que forma la piedra, pues hagan de cuenta que así en el universo se están expandiendo las ondas gravitacionales. El problema es que estas ondas también suelen ser muy muy tenues y muy difíciles de detectar. Pues bueno, la primera detección de estas ondas gravitacionales se dio ya en nuestro siglo, en septiembre del 2015. Hay un detector que se instaló especialmente para esto, el detector LIGO, y este detecta por primera vez estas ondas gravitacionales. Las que se han podido detectar hasta ahorita provienen de eventos masivos, como son el colapso de los agujeros negros, y pues espera, así como este es un evento masivo, se espera encontrar ondas gravitacionales, las ondas gravitacionales que surgieron a partir del Big Bang. Ya en el 2018, en marzo del 2018, se había anunciado la detección o los indicios de estas ondas gravitacionales que se generaron en los primeros instantes del Big Bang, pero bueno, hasta donde nosotros sabemos, o hasta donde yo sé, todavía no se ha confirmado. Entonces está en la espera de que este hallazgo se confirme, y si es así, pues entonces ya sería otra evidencia más a favor de la teoría del Big Bang. Bueno, va a decir que son muy tenues estas ondas gravitacionales, son muy tenues, ¿no? Entonces, por eso, como dice Tania, pues hay que esperar eventos muy muy masivos, muy grandes, que lleguen hasta nosotros, ¿no? Para poder detectarlos. Es muy complicado, son muy tenues estas señales, pero siempre están ahí. O sea, cualquier objeto en el universo, incluso nosotros, con nuestra masa o la cantidad de masa que tenemos, podemos alterar, ¿no? Estas ondas, ¿no? Podemos crear ondas en el espacio-tiempo. Entre más grande, creamos ondas más grandes. La Tierra crea ondas más grandes, el Sol tiene ondas más grandes, pero son muy difíciles de detectar. Solo eventos masivos, y bueno, y todo el tiempo están esas ondas, entonces es muy difícil encontrarlas. Solo eventos muy grandes, muy masivos, son los que podemos detectar actualmente con la tecnología actual. Quizá en un futuro sea más fácil encontrarlas. Ajá. Bueno. Entonces, y estas son algunas de las evidencias. Sin embargo, se siguen buscando más evidencias, pero bueno, vamos a ver, bueno, entonces les mencionaba, ¿no? También que todas estas etapas del universo se han ido viendo con estas evidencias que hemos platicado. Entonces, hablábamos de la edad del universo de 14.000 millones de años y cómo se han dado estos eventos a lo largo del tiempo, y esto se ha visto, estas diferencias en el tiempo se han ido descubriendo a partir de las observaciones de diferentes fenómenos, ¿no? Que veamos la radiación o podemos ver las ondas gravitacionales también. Entonces, pero no son las únicas evidencias, y los científicos o los astrónomos siguen buscando formas para entender este inicio del universo, cómo se dio y cómo es que llegamos hasta a lo que somos actualmente. Rápidamente nada más mencionar que otra de las evidencias tiene que ver con la temperatura del universo. O sea, como les decía en un principio, el universo era un espacio muy, muy, muy caliente al principio, y otra de las evidencias tiene que ver con la abundancia de los elementos que hay en el universo, y que esta abundancia solamente se puede explicar justo a partir de estas temperaturas extremadamente calientes que seguramente existieron cuando todo estaba concentrado en un solo punto. Bueno, vamos con la siguiente canción, que es Across the Universe de los Beatles. Seguramente muchos las han escuchado y también nos habla un poco sobre el universo. Entonces, vamos a la canción. Regresamos. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jackaroo. Change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Suns, it calls me on and on across the universe. Change my world. Nothing's gonna change my world.

y también el 50 aniversario de la NASA. Entonces es una canción que fue enviada hacia el espacio, hacia la estrella Polaris en el 2008. Y bien, pues para continuar con nuestro tema de hoy, el origen del universo, pues nada más recapitular las cuatro evidencias de las que hemos hablado en relación a la teoría del Big Bang. Como les decimos, es una teoría que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Básicamente hablamos de la primera evidencia, que fueron los postulados de Edwin Hubble, demostrando que las galaxias estaban alejando y que además entre más lejos estaban, más rápido lo hacían, la aceleración del universo. Nuestra segunda evidencia que tratamos fue la radiación de fondo, que fue como este fósil del origen del universo, de cómo todo estuvo comprimido en un punto, en un principio, esas temperaturas y densidades muy altas en el inicio. Después hablamos de la hipótesis inflacionaria, que es este postulado de que a los pocos momentos de que se originó la gran explosión, el universo se expandió de forma muy acelerada. Y aunado a esto, pues la evidencia de las ondas gravitacionales que se descubrieron ya en este siglo, no tiene mucho, recientemente. Y finalmente, de forma muy rápida, mencionamos esto de la abundancia de los elementos que existen en el universo y que solamente se podrían explicar a partir de las temperaturas muy altas que existieron en el origen del universo. Pero bueno, esto es lo que se ha encontrado, o por lo menos las evidencias más conocidas. Pero se sigue trabajando en torno a los postulados de la teoría del Big Bang, y Felipe pues nos va a hablar de eso. Bueno, sí, ¿no? Mencionábamos esta importancia para la ciencia de las evidencias. Es decir, bueno, tener los pelos de la burra en la mano, como decimos coloquialmente, ¿no? Tenemos que tener las pruebas para poder decir lo que pasó o lo que no pasó. A diferencia de muchas otras explicaciones que dan, ¿no? Sobre todo en las culturas, en todas las culturas, no se presentan estas evidencias, o todo se atribuye a la mitología, sobre todo. Entonces, estas evidencias son muy importantes para la ciencia, y seguramente vamos a estar hablando de muchas de estas cosas a lo largo de en otros programas. Y bueno, los experimentos siguen y la búsqueda de evidencias sigue, ¿no? Para seguir explicando cómo se dio esta formación del universo. Y una de las formas en las que se está buscando actualmente es un gran experimento, un gran proyecto de investigación que se encuentra en Europa, específicamente en la frontera entre Francia y Suiza. Se encuentra el gran colisionador de hadrones, no sé si lo hayan escuchado, tiene las siglas LHC en inglés. Y este es un gran experimento que se lleva a cabo en esta frontera que les mencionaba. Pero es muy grande, imagínense que este proyecto es tiene un diámetro, bueno, a través de un túnel se aceleran las partículas para que choquen, y está reproduciendo, bueno, se llevan a cabo muchos experimentos, pero uno de ellos es ese, ¿no? Acelerar las partículas, esas partículas que hablábamos que estaban al principio del universo, las que forman los átomos, se aceleran a grandes velocidades, se hacen chocar para ver cómo reaccionan. Entonces simula más o menos lo que pasaba al principio de del Big Bang, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? Entonces, es muy grande ese proyecto, porque este tubo, entre comillas, donde los aceleran las partículas, mide 27 kilómetros de diámetro, y para poder crear las condiciones, porque se necesitan temperaturas, estar a temperaturas muy bajas para poder simular, y en el vacío, está a 100 metros bajo tierra. Todo estos tubos están a 100 metros bajo tierra, con muchos sensores para ver qué es lo que ocurre. Ajá. Y bueno, ahí se tratan de ver cómo reaccionan y cómo eran esas situaciones al inicio del universo, en el Big Bang. Entonces es muy importante estos experimentos, y se buscan nuevas evidencias, ¿no? Siempre estamos buscando nuevas evidencias para ver qué es lo que pasaba en el universo temprano. Entonces la ciencia no para y estamos buscando nuevas evidencias. Cada que encontramos una respuesta, surgen más preguntas. Entonces es claro que cada vez es más difícil también encontrar las respuestas, pero siempre los científicos están buscando la forma de responder esas preguntas. Y bueno, vamos ahora a presentarles una nueva sección una otra de las secciones de este programa, que se llama Ciencia para Llevar. En esta sección vamos a presentarles recomendarles otros materiales para que se acerquen al tema del que tratamos. En esta ocasión, bueno, pueden ser películas, o documentales, libros, y en esta ocasión precisamente hablaremos de un libro. Les presentamos un libro que nos habla sobre el origen del universo según la visión de los mayas. Entonces les dejamos con Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie, solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado de existencia. En relación con el tema de hoy, en Ciencia para Llevar queremos recomendarte el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, escrito por los habitantes de la región del Quiché en Guatemala, quienes desarrollaron un sistema propio de escritura, algo que muchas culturas antiguas no lograron. Estas páginas dan testimonio del grado de adelanto y de la calidad espiritual de la cultura en que fue escrito, pues encierran el más precioso legado de la antigüedad americana. Se conforma de tres partes. En la primera parte se habla del origen del mundo y la creación del hombre. La segunda parte trata de las hazañas de los hermanos gemelos Hunahpu y Xbalanque. La tercera parte habla del origen de los pueblos indígenas en Guatemala y su organización política y social hasta poco antes de la conquista. Te invitamos a leerlo. Ciencia para Llevar. Ciencia para Llevar. Bien, pues con esto terminamos el programa del día de hoy. Hablamos sobre el origen del universo. No pueden decir que no empezamos desde el inicio. Y bueno, nos gustaría pues escuchar su opinión, que nos digan si les gustó o no les gustó el tema de hoy, o de qué les gustaría que habláramos en los siguientes programas. Entonces los invitamos a escribirnos en nuestro Facebook, ¿Qué Ciencia con Eso?, o contactarnos también por medio de el WhatsApp, el teléfono y la página de La Voladora Radio. Recomiéndenos temas, platíquenos qué les interesa. También si tienen dudas nos pueden escribir y comentarlas, y quizás en algún programa futuro nos centremos en alguna, podríamos hablar sobre un tema en particular de lo que mencionamos ahora, ¿no? Entonces, estamos en contacto, nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde, sintonícenos por La Voladora Radio y estamos en contacto. ¡Chao! Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué Ciencia con Eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio.